oyendo la nana del agua en el río. Brillaba rocío como una medalla de plata bruñida. Tu boca y la mía tatuaban con besos aquellos instantes. Tus ojos pedían nublados y amantes allá en el andén. Ven, ven, ven. Ay, estación de rocío que nos separa. Como si al vernos felices nos envidiaras. Ay, estación de rocío, triste final. Me dejé el corazón en tu andén, estación de Portugal. Se abrieron las rosas y el tren me llevaba feliz a tu lado. Camino soñado que se hizo de espinas al ver que no estabas. En qué boca extraña borraste los besos de mi despedida. Lo quiso la vida y el eco decía al irse otro tren. Ven, ven y ven. Estación de rocío que nos separas. Como si al vernos felices nos envidiaras. Ay, estación de rocío, triste final. Me dejé el corazón en tu andén, estación de Portugal. Estación.